En la fábrica de aguas minerales de Gansu introducen nueva tecnología en el proceso de separación del gas carbónico para aumentar la cantidad de su producción y elevar la calidad del agua mineral. Esta agua es afamada desde cientos de años atrás por contener muchos elementos favorables a la salud. Hoy, el agua mineral de Gansu se elabora al pasar los procesos de segregación del gas y el agua, de filtración de varias etapas, de esterilización con rayos ultravioletas y de mixtura de agua y gas. Su fábrica tiene una historia de más de 40 años y su producto da una sensación mucho más fresca que el agua del manantial. Sus mercancías se suministran normalmente a los habitantes de la capital Pyongyang y las localidades a través de redes de servicio comercial.